auriculares de Arrobo Germano, lo conozco y la verdad que es un placer tenerlo. ¿Cómo estás? Hablamos de Enrique Agosti. ¿Cómo estás, Enrique? Un gustazo tenerte en el programa. Hola, Pablo. ¿Cómo te va? Y bueno, sí, la verdad que estar con vos me rememora al tiempo del básquet y de la liga, ¿no? Que... Hace poco fue un aniversario de aquel momento histórico, ¿no? Exacto. Sí, exactamente. Es en mayo. Y bueno, la verdad que hace bien a veces rememorar. Pero siempre digo, a la edad que estamos... A veces también no hay que quedarse con eso, es importante proyectar. Entonces, cuando vos proyectás más de lo que recordás, te mantiene más vivo, ¿no? Y eso es importante. Ahora vamos a analizar la situación del país, pero ¿se toma magnitud a dónde llegaste con el grupo de laburo cuando jugamos la final de la Libertadores del básquet? ¿Se toma esa magnitud real? Yo por eso te digo... Hay veces que nosotros internamente y lo que más valoro es la amistad que hemos hecho y que se sigue manteniendo, ¿no? Es muy difícil a veces que 4 o 5 amigos como hemos arrancado con esto, sin un proyecto claro, el único era porque nos unía el amor por el básquet, y tratar de haberlo hecho de esa manera nunca lo proyectamos. Pero lo más valorable es que la amistad sigue. Y las cuestiones, si realmente lo pusimos en un valor real, yo en particular no. Sí destaco muchísimo que, por ejemplo, hace 10 días, después de ya casi, no sé, 4 años que nos bajamos de la Liga Nacional, te llamen periodista y te reconozcan. ¿Verdad? Sí, que no. Y la verdad que eso es muy valorable. Y Victoriano y Vilosa salieron campeón de la Liga Nacional y estuvieron acá los tipos, sí, ¿no? No, jugando. Y un montón. Sí, sí. Y tener a veces también, tengo contacto con algunos dirigentes, exjugadores y todos hablan de buena manera. El otro día siempre tengo contacto por Instagram con Bruno Lava y me escribe cosas muy lindas y muy elogiosas que la verdad que reconfortan. Pero realmente, vuelvo a insistir, estoy en una parte de mi vida que quiero, más vale, seguir proyectando para adelante y después, no quiero decir que me quiero olvidar de lo pasado, pero... Yo creo que para no caer en algún estado muy muy relajado o acercarnos a otro estado no deseable, prefiero proyectar y no vivir de los recuerdos, ¿no? Pero vos, y puntualmente, yo los conocí a todos y la verdad que me llevaba bien con todos, me trataron muy bien, pero vos proponías una evolución del básquet de Concordia y se notaba, estaba preocupado por lo que salía en imagen, por los contactos con la Liga Nacional para cómo vender estudiante, vender en el buen sentido, digo, ¿no? Claro. Vender como imagen. Fue una evolución de Concordia esto. Sí. ¿No? Sí. Y ahí era vos la pieza importante en eso. Sí, no, pero era un equipo, sí, yo le ponía mucho, le puse, era la cabeza más visible, ¿no? Claro, la imagen. Como una marca y la verdad que estaba bueno. Y la verdad que... Lo hice y no sé si lo volvería a hacer de aquí para adelante, no está dentro de mi proyecto de vida volver a ser dirigente, más mirá lo que son las coincidencias, justamente ahora al mediodía voy a tener un almuerzo con alguna gente donde me están proponiendo algunas cuestiones, pero no está dentro de mi proyecto ser volver a estar en esta parte. Pero sí, la verdad que yo cuando me pongo, personalmente hablo, ¿no? Cuando me pongo a hacer las cosas, me pongo en forma seria y responsable. Y eso a veces me conlleva también en todo ese trajín a tener disgusto, a enojarme. Y por eso digo, no sé si lo volvería a hacer porque ya estoy en otra etapa y no quiero enojarme, no quiero ya más pelearme con nadie. Y la verdad que... Yo aspiraba a que el básquet de Concordia lo entienda y que puedan encararlo y darle otra magnitud y que pueda crecer, ¿no? Y bueno, eso a lo mejor fue una parte de que no terminamos de crecer por ahí, ¿no? No terminamos de trascender. Pero bueno, el tiempo lo va a decir, a ver, realmente dónde quedamos, ¿no? Enrique, ¿cómo estás viendo la situación del país, teniendo en cuenta obviamente tu rol de empresario, teniendo en cuenta que hay señales que muestran una economía moviéndose bien en la macro, algunas cuestiones a resolver en la micro, difíciles? ¿Cómo estás viendo todo eso? La verdad que en el aspecto económico hay índices que se están viendo muy bien, digamos bien, no, lo de muy bien lo podemos discutir, se ven que están mejorando, como el índice de inflación y algunas cuestiones macro que realmente se ven bien. Sí hay que entender que realmente es la primera vez, como te lo decía en privado, que hay, no sé por qué no, un presidente, un político, quiero decir, que en este caso él no es un político, sino es un outsider, donde hace lo que dijo. Lo que dijo en campaña, el lo tipo está lo haciendo, aplica. Lo está haciendo, y bueno, y yo entiendo que dentro de todo lo que él dijo, yo no... en campaña no lo voté, digamos, porque no me gustaban los métodos, no me gustaban las formas, digamos. Yo creo que acá esto, el problema es de todos, no es de, solo de una parte, el problema es de todos. Y bueno, ahora realmente estamos viviendo un tipo de política económica totalmente diferente, donde el Estado no se hace cargo de muchas cuestiones que yo creo que están bien, fundamentalmente, que son duras, que son duras, y donde él nos dijo, miren que esto va a ser duro. Pero bueno, todo esto al ser diferente tiene serias dudas, que yo creo y lo que todavía no vislumbro, cómo es la segunda parte. Lo que sería la reactivación. ¿Por dónde? Esa vez que ya se corrió, esa vez. Estuvo bueno lo que dijiste, ¿no? A la U. Exacto, sí, hoy todavía seguimos en el problema del abecedario, que se le dice, ¿no? A ver si, yo espero que no sea una L. Después hay que ver si es una U, una B. Una B para mí tampoco va a ser. Pero bueno, tenemos que ver, necesitamos que se reactive el consumo, que se reactiven las inversiones, que se vuelva a generar y a producir en forma, en escala, ¿no? Pero para eso vamos a necesitar, yo creo que el privado, nosotros somos una empresa totalmente privada, necesitamos ciertas palancas del aspecto de las finanzas y tener un panorama más claro, ¿no? Claro, eso es fundamental, ¿no? Tener un programa de proyección por lo menos al mediano plazo. Por lo ¿no? menos al mediano plazo. Nosotros las decisiones, la verdad, las hemos tomado de enero hasta acá, siempre a corto plazo. Nosotros somos una empresa de, bueno, ¿qué voy a decir? De origen de la producción, tenemos campañas agrícolas de por medio y en el tema de la industria igual. Ahora sí nos ha afectado seriamente y se nos ha ajustado un montón en algunos canales de venta, por ejemplo, ha caído el consumo de arroz, ha caído particularmente de entre un 18 y un 20% que nos han pasado. Nosotros tenemos consultoras de mercado, pero particularmente, eso sí, como siempre digo, Dos Hermanos tiene un fuerte respaldo de la marca, y Dos Hermanos, dentro de 18% de baja de consumo, Dos Hermanos como marca ha caído un 7%. Pero vuelvo a decir, acá nos ha afectado a todos y nos afecta muchísimo. Y después, particularmente para terminar, el consumo también nos pegó, nos impactó de muy sobremanera en la parte, como yo digo, de industria de inflado, snackeado, que ahí sí fue una bajante real del consumo, ¿no? Claro, ese aparte es directo ese consumo, ¿no? Te pregunto, Enrique, teniendo en cuenta que han pasado varias épocas, a Rodo Hermano se ha instalado fuertemente, ¿crees que nos debemos históricamente reformas, como podríamos avanzar en reformas impositivas, reformas laborales, previsionales, Y a último te voy a meter esto que se está hablando de las grandes inversiones, ¿no? Uno entiende que siempre es bueno que vengan inversiones a la Argentina, pero el tema impositivo es un tema que nos debemos a, históricamente, un debate, ¿o no? Sí, sí, sí, por eso digo, yo creo, y eso es el gran cambio que tenemos que plantearnos, y el cual, el gran desafío que tiene Milei, ¿no? Y yo creo que particularmente que como privado que somos, como una empresa privada totalmente, es decir, nosotros no negociamos, no trabajamos con el Estado, sino realmente nosotros vivimos como empresa de cada kilo de arroz que se vende en la Gola o cada paquete de snack, y tenemos nuestra clientela y nos debemos a ello. Y bueno, nosotros no nos debemos al Estado. Y pero donde, a veces por los márgenes que manejan, el impuesto que ustedes ponen para que el Estado como tal, hablábamos de la tarifa eléctrica, Enrique. Sí, la tarifa y muchas cuestiones que, por eso digo, yo siempre digo, particularmente, nosotros no necesitamos ser subsidiados para producir, pero tampoco queremos que nos roben, ¿no? Ahí está, directo. Y entonces hay que hacer lectura de eso, y me parece que es muy importante, porque cuando vos vas a leer una tarifa de luz, cuando te llega la boleta de la luz, ve la cantidad y de ítem que tiene y de aumento que tienen parcializado, y es una cuestión que no, que es inentendible, ¿no? Y después también, vuelvo a decir, yo creo que acá los tiempos cada vez son más cortos para la clase política, y tienen que entender que tienen que devolverle a la gente, tienen que devolverle toda la confianza que la gente no tiene en ellos, ¿no? Y es donde ahí yo veo que se falla reiteradamente, ¿no? Se responde a un... El Estado como tal. Es claro. Porque entonces, usted, el motor de la Argentina hoy son las pymes, las empresas, ¿o no? Y sí, es lo común en cualquier país del Estado, ¿no? Entonces, en cualquier país del mundo, ¿no? Pero bueno, pero vos no la podés matar a impuestos, ¿no? Yo lo hablábamos también en privado ahora. Vos vas a comprar un auto y un auto, hay modelos de auto que valen más que una casa de un departamento de dos habitaciones, y autos de gama media alta, y algo medio, y sorry, vos vas y te pones a ver, y dentro de la composición del precio, te lo dicen la concesionaria, tiene una variante ahí muy fuerte que lo que pagan de impuestos, ¿no? Por eso yo digo, yo no creo que las concesionarias no roben, pero hay cosas que están muy, muy, muy distorsionadas, ¿no? Y bueno, yo creo que eso va a llevar ahora también esto, de acuerdo a los índices de inflación, que se vayan y a la baja del consumo, en muchos se va a ver, va a tener que haber un reacomodamiento, y el Estado también se va a tener que reacomodar en la cobra de los impuestos. Yo particularmente, ante esta baja de consumo, ahora levantar el cepo, y sí, espero que al Estado no le quede cómodo esta situación de vivir con el cepo, pero es de ratos inentendible, porque es el único impuesto que lo que prácticamente lo están cobrando, porque lo otro no están recaudando, ¿no? Y se nota y lo han manifestado. Bueno, hoy le da ciertos valores positivos, ¿no? Recordemos que tuvo superávit fiscal la Nación, y es un datito, el riesgo país, que es un índice de confianza, también le dio en valores hoy mucho más normales de lo que estábamos atravesando. Dio superávit, eso es real. El país no tenía un superávit fiscal de hace, no sé, creo que no sí, soy muy certidumbre. 2008, 2007. Por eso es importante, pero no nos podemos quedar solo con eso. Nosotros tenemos que demandar, seguir demandando, y yo creo que ahí es donde me parece que la Nación, espero que lo pueda entender, y no nos quedemos solo con la baja inflación. Tenemos que seguir teniendo nuevas propuestas. Tenemos ahí muchas cuestiones que tenemos que seguir mejorando. Yo veo que sí, que en el aspecto seguridad, sacando la economía, pero no nos podemos quedar solo que vamos a tener para fin de año una inflación de un dígito. Yo creo que tenemos, nos tienen que mostrar y ver a ver que, por dónde va a pasar la reactivación, particularmente, y también el tema de no solo es la baja inflación, que no le quede eso, hay muchos aspectos para seguir mejorando, ¿no? Enrique, hacía análisis de lo que está pasando hoy, ponele, con la provincia de Entre Ríos, con algunas cuestiones coparticipables que se achicaron. Bueno, la baja en la recaudación es propia por la baja de consumo. Hoy en una municipalidad como Concordia impacta fuertemente, y en la provincia también. Analizás el tema de la obra pública parada prácticamente a cero, ahora con intenciones de reactivarse. ¿Eso de analizar eso? Porque viste que son movimientos económicos después en una ciudad. Sí, lo veo, lo necesitamos, pero a mí, la verdad, no me sorprende en lo más mínimo, digamos. Sí, me causa sorpresa a nivel nación que un político, en este caso vuelvo a reiterar, sí, me causó mucha sorpresa esto de que esté haciendo lo que dijo. Porque ya de mentira estamos... Bueno, la obra pública la anunció también. Sí. Y era un nicho de corrupción importante la obra pública. El tipo la paró. Viste, yo no quiero agarrarme ni con la obra pública ni con nada en particular. Ahora, después en provincia, lo que se ve, yo creo que también para ellos en particular debe ser la misma sorpresa que para mí, esto, y todavía no lo supieron leer. Ni en, a mí me llegó eso. No lo supieron leer ni en provincia y no sé en las municipalidades, ¿no? Para mí no. No supieron leer y ni ver cómo tienen que hacer los cambios, ¿no? Entonces, yo por ahora, la verdad, Pablo, entre lo que estaba y lo que está, lo que estaba y lo que está, no veo ninguna diferencia. No hay diferencias todavía, ¿no? En el pacto de provincia y municipalidad. No veo, realmente no sé qué es lo que tienen para mostrar hasta ahora. Es poco tiempo. Pero bueno, me hablaste de emergencia, me hablaste de situaciones, me pareció muy interesante lo que me dijiste del tema de las emergencias. Hay que ir hoy, urgente, a través de cuestiones que son puntuales. Yo creo que vos tenés que tener una agenda para actuar en emergencia, ¿no? Y después tenés que tener una agenda de temas importantes. Bien. Y si vos... vamos a empezar con la... A ver, con la municipalidad. ¿Cuál es un tema de agenda de importancia, de urgente acá en Concordia? ¿Lo social? Yo creo que hoy sí. Y bueno, yo creo que también. Entonces, y en ese sentido, hasta ahora hay muy poco para mostrar qué es lo que tienen de diferente a lo anterior. Y me parece que se están haciendo cosas, pero no van a la velocidad de lo que necesitamos. Y la gente no va a esperar, cuatro, ocho años. No son los tiempos hoy, van a otra velocidad y no van a esperar como a los gobiernos anteriores. Entonces, por eso digo, hay una cuestión que yo no me voy a cansar de reiterarle. Acá el único sabio es Dios. ¿Y sabe por qué, Pablo? A ver. Porque escucha. Porque nos puso dos orejas. Una boca y dos orejas. ¿No? Exacto, nos puso, te agrego, nos puso dos orejas, dos ojos y una boca. Entonces, habla lo justo, ¿no? Menos de la mitad de lo que escuchás. Seguro, ahí está. Es un gran... Entonces, particularmente lo veo, siguen los políticos muy distantes, no escuchan a la gente, no la escuchan. la gente en, y ya se ponen en modo funcionario y eso no está bueno. Suban la ventanilla, dicen algunos, eso, o tienen quemado el brazo de apoyarse, pero no bajan de ahí, ¿eh? Exactamente. Enrique, teniendo en cuenta, ¿no?, que vos, bueno, tu equipo de laburo parten desde la producción primaria hasta la industrialización. Sí. ¿Qué análisis hace de esto del RIGI con los beneficios? Repito, uno entiende que está bueno que lleguen inversiones y todo, pero viste que se habla de muchos beneficios para las inversiones que vengan de afuera, con más de 200 millones de dólares. ¿Cómo lo ves? Que no exigen... A ver... Como porque la... por ahí se puede yo, tratar eso, sí, ¿no? Sí, yo no la veo mal. Lo que yo creo que las inversiones que vengan de afuera, es como vos dijiste en un momento, vamos a necesitar hacer muchas reformas y ver si somos creíbles. Porque la verdad que Argentina no es un país para invertir, claro, creíble. No es confiable. No, no es confiable. Entonces, no van a venir porque esos capitales no van a estar mientras nosotros no brindemos confianza y ser un país creíble. No lo vamos a hacer ni a lo mejor, a veces de a momento, los que estamos adentro de este país, ni nosotros mismos nos creemos entre nosotros, ¿no? Entonces, por eso digo, creo y es importante que... A mí, por ejemplo, me decían el otro día, no, bueno, las importaciones que sean... ¿Cuál es el problema? Si el que viene de afuera o el que trae producto de afuera, si paga los impuestos como pagamos nosotros y no tiene beneficios extra, no hay ningún problema. Claro, en ese sentido, nosotros está bueno. En ese sentido yo prefiero eso ante que la competencia desleal. Tal cual. A mí me dicen, por ejemplo, ¿por qué este arroz? Y bueno, le digo, andá y evalúa a vos, ¿por qué este kilo de arroz sale la mitad del mío? Yo no es que, no, vuelvo a decir, nosotros no. Cuando conformamos el precio, tenemos ahí muchas variables en el cual está recontrajustado y tratamos de hacer un producto de calidad, ¿no? Es decir, no le mezquinamos calidad. Entonces yo y veo que acá hay cuestiones con tal de, viste, de ajustar, de vender, de estar, ajustan. Sí, bajan las calidades, bajan, y bueno, después lo terminás reconociendo. Exactamente. Entonces yo creo que ahí también eso se torna una competencia desleal, que no es buena, pero si el de afuera está en las mismas condiciones, no de calidad, de en todos los estándares y paga los impuestos y todas las condiciones... ¿Cuál es el problema? No hay que tenerle miedo. No, está bueno lo que decís. Enrique, en varias oportunidades de la charla hablaste, se te nota como decir, no sé si dolorido es la palabra, pero de enfrentado a los argentinos. ¿Te parece que nos debemos? Yo coincido con vos, ojo, a mí no me gusta esto de la grieta, el enemigo, no coincido. ¿Pero crees que nos debemos ahí un debate para unificar criterio, por lo menos? Yo creo que particularmente, Pablo, lo que sí estoy es mucho más reflexivo debido en todos los aspectos, debido a la cantidad de años y a la cantidad de cosas que estoy realizando en mi vida, ¿no? Lo que sí digo, que lo que sí nos merecemos es escucharnos. Ahí está. Y saber escuchar. Por eso te digo... Sí, para mí es clave. Si no nos escuchamos entre unos a otros, va a ser muy difícil. Después, bueno, dentro de la escucha, lógicamente, hay que aprender y saber escuchar, ¿no? Pero yo creo que particularmente pasa por ahí, ¿no? Pero te voy a plantear, ¿no? Empresario... en el cual te cambia un gobierno y te cambian algunas cuestiones que tienen que ver con las reglas de la comercialización. ¿Jode eso a un empresario? Es decir, viene un gobierno, me cambia las reglas de juego, viene el otro, me vuelve a cambiar. ¿Jode eso? ¿Te gustaría previsibilidad? Sí, lógicamente. Yo mínimamente en la producción necesito una previsibilidad de un año. Yo tengo que invertir ahora en lo que es producción, ahora en septiembre, que ya arrancó. Te diría que hace un año y medio, y son inversiones muy fuertes que vos tenés que hacer. Y lo que me quedé enganchado con lo que vos me decías anteriormente, y te vuelvo a decir en el tema, Pablo, no solo en la escucha, hay veces que lo que yo veo que siempre estamos viendo que la culpa la tiene el otro, claro, que el otro. Y los cambios reales son los que uno se propone y uno intenta hacer. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiero decir con eso, que tiene que partir de uno, ¿me entendés? No reclamar tanto. Bien, bien. ¿Me entendés? No reclamar tanto, sino tenés que proponerte vos, decir, verte, autoanalizarte y decir, bueno, en esto tengo que cambiar, tengo que hacer mejor, y bueno, yo creo que, y no ser tan demandante a veces que la culpa, el problema es del otro. Seguro. ¿Me entendés? Entonces, y quedarse cruzado de brazos porque... Claro, esperando que te lo den. Entonces vos para eso tenés que trabajar fuertemente, tenés que tener cuestiones de uno, que no esperar que te den. Y vos tenés que tratar de intentar cambiar. ¿Me entendés? Que eso a mí, no me quiero hacer muy largo, pero a mí a veces me cuesta entender eso también, ¿verdad? ¿Verdad? Me cuesta y yo lo reflexiono. Es una filosofía, ¿no? Y es que es difícil, pero siempre trato de intentar los cambios. Yo, por ejemplo, digo, che, la puta, ¿cómo puede ser? Yo bajé 27 kilos, ¿cómo no lo va a poder hacer él? Y bueno, él a lo mejor no lo ve, no lo entiende, y no, que el problema es la comida, esto, y bueno, y a mí me cuesta entender que el otro no pueda cambiar, y bueno, tengo que entenderlo, que bueno, que él tiene a lo mejor otras cuestiones, otras cosas, otros privilegios, otras formas de ver, y bueno. Sí, si lo entendés, lo vas a tomar diferente. Pero yo creo que la única forma de que podamos alicar, porque acá el problema es de todos, no es de unos, es que para mí particularmente nos debemos escucharnos un poco. La verdad que está buenísima esta propuesta porque son tiempos convulsionados. Viste que andamos acelerados, hay que frenar un poquito el acelerador y tratar de escucharnos un poco más, ¿o no? Mira, a mí me pasó, yo voy a contar una experiencia personal. Yo era presidente de estudiante, alcancé a hacer 2 años. Tomamos un club que estaba con un déficit diario y bueno, algunas cuestiones. Y llegó un momento, invité a una charla, aparte de comisión directiva, aparte de amigos, estábamos apoyando, y le digo, muchachos, pensemos, el club está flotando el barco, pensemos, le digo, ¿qué club queremos? ¿Qué proyectan? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren ser? ¿Un club social? ¿Qué quieren ser? ¿Un club de básquet? ¿Un club de fútbol? ¿Un club de multidisciplina? ¿Qué quieren? ¿Un crecimiento? ¿Qué quieren? Me miraron todo como... Y me llamaron y me respondieron, me contestó un dirigente, no, aspiramos a seguir de la misma manera jugando al básquet. Ah, bueno, digo, yo no concuerdo. Digo, yo no concuerdo, me parece que tenemos que nos debemos proyectar y ver cada uno qué es lo que aspiramos. Me dijeron, no, bueno, listo, yo me voy. Renuncio, dejo esto acá como ustedes siguen, yo voy a seguir colaborando porque uno arranca en el tema de los clubes siendo dirigente y bueno, y pertenezco, pero no estoy de acuerdo en la forma de que yo tengo y listo, me hago un costado y a otra cosa. Y aparte con la postura de seguir colaborando, y eso está bueno, ¿eh? Concordia tiene sus particularidades en estas recorridas que me imagino que haces siempre por tu rol. ¿Tiene sus particularidades más complejas, Concordia, con esto de índices que nos matan con el índice de la pobreza, con un crecimiento, Concordia, más desmedido que lo es el promedio a nivel de Argentina, o sea que crecemos un poco más? ¿Es complicado, Concordia? La palabra es eso. No. Todos tienen, digamos, todas las ciudades y tienen sus complicaciones y tiene cuestiones para mejorar, lógicamente. Yo creo que salir de lo que estamos, en lo que venimos estando hace muchísimos años, una ciudad ya de pobre, indigente, yo creo que nos afecta muchísimo, ¿no? A todos, ¿no? Pero yo creo que tiene margen de crecimiento. Bien. Ahora, si me preguntás por dónde pasa, no lo veo. Te vuelvo a decir, yo creo que tenemos que tener, me parece que políticas claras, diferentes, Y si no proponemos algo diferente, vamos a estar dentro de 4 años hablando de lo mismo, ¿no? ¿Y te aparecen esas ideas posiblemente para aplicar? No te estoy diciendo que me las digas, pero por ahí dicen, alguien está escuchando el programa, que vamos a charlar con Enrique. ¿Te pones a disposición ahí a decir, o es difícil entrar en esos núcleos? No es difícil. Lo difícil, lo vuelvo a reiterar, es que te escuchen. Claro, ahí está. Hay un dejo de protagonismo, Enrique, también. Sí. Claro. Vos le planteé una idea buena y dices, no, pará, que vamos con la mía, no me hay capaz. Es que lo he propuesto, ¿viste? Digamos, no he propuesto. He llamado a diferentes funcionarios para decirle, che, pasa esto, y lo primero que te dicen, me pasó con dos, tres, cuatro, tengo diálogo, acá nos conocemos todos, y no vivimos en una ciudad de 5 millones, sino somos 200.000, vivimos en una isla, y como ciudadano a mí me gusta aportar, porque por eso te digo, yo aspiro realmente a vivir en Concordia, y lo único que pretendo de aquí en adelante es que mi vecino, en este caso, o el colaborador que está conmigo, o la persona que tengo al lado, esté mejor. Tal cual. Entonces, y eso, hay veces que yo noto, por eso digo y lo quiero recalcar, hay veces que no sos escuchado. Entonces, gastar, como decía mi viejo, pólvora en chimango. Sí, tal cual. Sí, me sigo, claro, me dedico a lo mío, a mi gente, a mí. Y listo, pero nadie te llama, digamos, para decir, che, queremos escuchar a ver qué podés hacer. Sí, para mí es una. Lo único que me invitan es a que siga pagando las tasas o los impuestos. Está. Entonces, la luz que lo metemos. Claro, entonces, viste, cuesta, viste. Por eso digo, hay que escucharse, hay que escucharse entre todos, y ahí pueden salir cosas muy buenas, ¿no? No tenemos que estar siendo siempre que la culpa fue del pasado o del sí pasado. Porque así no estancamos, che, no. Nos debemos históricamente un debate con el tema de la luz energética, apelando acá también a tu rol empresarial, decir, loco, tenemos la represa a metros de, necesitamos una. ¿Crees que es una deuda histórica? Yo creo que en muchas cuestiones nos debemos en energía eléctrica. Yo creo que acá no van a venir a Concordia si tenés la luz, por ejemplo, más cara. Hay muchas cuestiones, por eso digo, sigo sosteniendo que vos vas a discutir a la muchacha, el problema no es mío, el problema es Enersa, que me, entonces Gamesa que lo traslada. Claro, entonces siempre el problema es del otro, nadie autoanaliza las propias cuestiones. Entonces, viste, por eso digo. Y los entiendo a veces, porque, digamos, los entiendo, pero no los comprendo, porque nosotros particularmente no tenemos esa forma de trabajar y de hacer. Entonces, es muy difícil a veces, ¿cómo te puedo explicar para no ser fuerte en las palabras, ¿no? Decir que estás haciendo mal. Y yo creo que hay muchas, no solo en la luz, hay muchas cuestiones que tiene que haber cambios profundos, y porque, como vos decís, nosotros somos productores de energía, la energía la ponemos en un sistema de distribución de Camesa la cobre, la vende Enersa, bueno, ya en eso, y bueno. En eso creo lo que dice Milei, que ahí debemos tener cambios también, ¿no? Sí, después lo mismo pasa con el gas, lo mismo pasa con muchas cuestiones, que tiene que haber un cambio real y prestar un buen servicio, ¿no? Vuelvo a decir, hay algo. No quiero ser subsidiado, pero tampoco quiero que me roben. O la fiesta, como se dice, ¿no? Claro. Abonar a la fiesta. Y eso sí, ya que de momento también a veces que ya aburre, digamos, cansa un poquito Y hay veces que eso con el paso de los años te va diciendo, y no sé, ya no sé si quiero seguir garpando esta fiesta, por eso me preocupa. Enrique, la última, se nos repasó, estuvo genial la charla, pero te quiero preguntar, lo que se logró con Estudiantes, no es volver al pasado, sino, ¿qué nos pasa con el fútbol? Y si te, no quiero que hables tampoco, que se genere alguna rispidez con dirigentes del fútbol, pero ¿por qué en una ciudad, 200.000 habitantes, muchos clubes de fútbol, pibes que están repartidos en ligas, y no llegamos a tener un equipo disputando un argentino A, un nacional B? ¿Te planteaste eso? Porque también fuiste dirigente Estudiante, y Estudiante tiene su pata futbolística. ¿Por qué nos costó tanto ahí, teniendo como ejemplo un proyecto del básquet llegando a jugar la final de la Libertadores del básquet? Nunca me puse a analizar particularmente la parte de por qué el fútbol. El fútbol, la verdad, que es un deporte para los argentinos masivo y está muy politizado, ¿no? Y es muy especial. Y aparte, vende mucho, ¿no? Pero sí veo, no, en el aspecto local no estoy interiorizado del tema, no sé particularmente por dónde pasa. Sí lo veo igual que vos, ya sé, antes de la pandemia, creo, vi un trabajo, o después de la pandemia, donde Concordia era la ciudad que aportaba más jugadores de fútbol a la liga profesional, ¿no? Entonces vos decís, ¿cómo no se puede hacer en el aspecto legal, en el local? Y yo creo que ahí, por eso, me parece que tenemos que, lo que sí veo en el aspecto local, no soy de concurrir a la cancha muy seguido, pero noto que está muy, muy, muy chato, hasta deprimido, ¿no? Y no hay, digamos, proyectos que sean claros a lo que buscan, ¿no? A qué, y yo creo que es totalmente realizable en Concordia y se puede hacer de muy buena manera. No es para eso que tenés que tener hacer un estadio de fútbol, sino yo creo que tranquilamente hay mucho material para poder realizar, pero tiene que haber políticas, ¿no? Políticas claras y también a mediano y largo plazo. Exactamente. Nosotros cuando estuvimos en la parte federal, nosotros la municipalidad jamás nos aportó ni nos aporta ningún peso, ¿no? Entonces, porque yo entiendo, sí nos aportaba la provincia, como nos daba a todos los clubes profesionales en su momento. Pero yo, la verdad, para mí no tiene que haber políticas deportivas más claras y es donde cuáles las instituciones se tienen que sumar, ¿no? La verdad que acá los crecimientos institucionales de las instituciones que ya hacen fútbol, básquet, vos lo ves, y particularmente no hay... No lo veo por ningún lado. No es que digo que falte una cancha, ¿no? No hay dirigentes. En el proyecto del Verde, ¿no? Yo me acuerdo que lo he hablado con vos, lo he hablado con Mario también, que le mando saludo al Yoshi. Que ustedes tenían un proyecto por lo menos visible a mediano plazo. Se aceleraron los tiempos. Sí, se totalmente. Mejor para nosotros, lo nuestro Pablito, era, no. Nosotros, llegamos a la cancha, ¿no? Nosotros era... jugar Liga A y jugar la mayor cantidad de años. Es decir, permanecer en Liga A, es decir, ser sustentable, sustentable, no tener déficit. Y hay años que lo logramos, hay años que no lo logramos. Y ese era el proyecto que nosotros teníamos con el básquet. Y de ahí que pueda seguir creciendo institucionalmente el básquet, ¿no? Que así fue, ¿no? No dejar... como había sido anteriormente, que fue un paso efímero, y bueno, debido a eso nosotros dimos un ejemplo dirigencial en su momento, porque esto yo lo tengo que recalcar, nosotros poníamos la firma, los tres, cuatro, no me acuerdo si hasta el quinto año, pero varios años, donde nosotros nos hacíamos cargo y firmábamos unos avales ante escribano, donde nosotros nos hacíamos cargo de todas las deudas que generaba el club, ¿no? Con el básquet, digo, puntualmente. Y bueno, yo no lo veo mal. Yo era uno de los que firmé todos los años y me hice cargo de todo lo que... Entonces, Yo creo que eso es lo que falta también, ¿no? Que los dirigentes dejen de tomar a los clubes como una cuestión pasajera para que le dé una trascendencia y puedan aspirar a un cargo gubernamental. Yo creo que hay que tener una vocación de dirigente deportivo, de formación, de crecimiento, de gestión, de gestión, que es importante y falta en muchos sentidos, ¿no? Entonces, me parece que hay que hacerse cargo de los clubes porque hay vacío dirigencial y en eso yo, a mí no me enojaba en lo más mínimo que el presidente del club venga y nos pida eso y lo firmábamos porque nosotros teníamos realmente conciencia de lo que queríamos. Claro, y lo que había un objetivo claro. Había un objetivo claro y sabíamos a dónde queríamos ir, ¿no? Enrique, la verdad que un placer tenerte en el programa, me encantó la charla, bueno, pasamos por varios aspectos y esperemos que todo mejore, eso es la situación, ¿o no? Está en nosotros y no busquemos culpables, y vuelvo a decir, si puedo después dejar de una charla tan claro, es la idea, no. Mi idea particular no es criticar a nadie, ni nada que se le parezca. Lo único que digo es que el problema es de todos y nosotros tenemos que empezar por nosotros, ver qué es lo que queremos y por dónde, a dónde queremos ir, ¿no? Y después dejar de reclamar tanto al que tenemos adelante o al que tenemos al costado, ¿no? ¿Qué país queremos, no? Como dijiste a los muchachos del club, ¿qué club queremos, qué país queremos, ¿no? Plantear un poco eso. Exactamente. Si queremos tener un país que viva en déficit, si queremos, y bueno, está. Yo creo que todas las todos los, siempre hay que mirar que estos son cuestiones que tenemos que pasarla. Esto no es fácil, no es duro. Hubo mucho despilfarro, muchas cuestiones que realmente yo no digo que se las veía que no estaban bien, que no iban a tener esto trascender en el tiempo. Esto era imposible seguir así. Y bueno, nos tenemos que ajustar y bueno. Bueno, los resultados de las elecciones creo que van en consecuencia a lo que estás diciendo, ¿no? Por algo gana un tipo que viene, un outsider, que no viene de las estructuras políticas y hoy es el presidente de los argentinos. Gracias, Enrique, la verdad que un gustazo. No, gracias, Pablo. La verdad que hace muchísimos tiempos que, como dijiste, nos conocíamos. Yo no. Pablito Traña Alvaz, que dice que hasta el pique de la pelota es diferente, que los chivos en el tablero de la Liga Nacional suenan diferente a los del ascenso. Pablito es uno de los que más triste está con que se fue. ¿O no, Pablito? Pablito te dice que hasta el pique en el parqué es diferente. Mirá vos, un gustazo, Enrique. Saludos a la familia y bueno, en cualquier momento la seguimos. Dale, sin problema, no tengo ningún problema de hablar. Ningún problema, y vuelvo a decir, la idea mía no es criticar a nadie, sino explicar y ver toda la experiencia que uno va acumulando y tiene ahora a los 56 años y ver cómo podemos hacer para adelante, ¿no? Se te ve bien igual, Se te ve bien, ¿no? Sí. Hay que decirlo también, Pablito, nos vamos a la música, nos vamos a la tanda y seguimos con más Mañanas del Sur.